¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Un espacio en donde ponemos el conocimiento científico al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que el tema de hoy les resulte tan interesante como a nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué ciencia con eso? Como siempre, antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, buscarnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio, así como en el Facebook, La Voladora Noticias, y en la página web www.lavoladora.org. Ahí pueden encontrar todos los podcasts de nuestros programas anteriores. Asimismo, les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso?, en donde les compartimos los temas de los que hablaremos cada semana y también los podcasts de los programas de la semana. Así es, estamos siempre atentos a sus comentarios y sus propuestas para tratar nuevos temas en el programa. Y bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. ¿Qué tan buenos se consideran ustedes con los números? En un programa pasado hablamos de cómo, a pesar de que muchas personas manifiestan aberración por las matemáticas, en realidad estas conviven con nosotros en el día a día. En ese entonces nuestra invitada nos mencionaba como un factor importante para que nos gusten o no, la forma en que los profesores abordan su enseñanza. Sin embargo, en el programa de hoy nos iremos a un factor más personal y más básico. ¿Cómo son nuestras habilidades numéricas? ¿En qué momento surgen? ¿Y cómo se relacionan con nuestro desempeño escolar? Para dar respuesta a estas preguntas, contamos con un invitado muy especial, un querido amigo quien nos explicará qué ciencia con el procesamiento numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡mando! Así es, como nos menciona Tania, hoy hablaremos sobre procesamiento numérico y para eso tenemos de invitado a Roberto Abreu Mendoza. Él es candidato a doctor en psicología por la Universidad Rogers Newark de Nueva Jersey. Recibió su grado de licenciatura en psicología y maestría en ciencias del comportamiento en la orientación de neurociencia por parte de la Universidad de Guadalajara. Igualmente ha trabajado como asistente de investigación de la UNAM y ha realizado un par de estancias de investigación en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y otra la realizó en el Instituto Max Planck del Desarrollo Humano en Alemania. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema que me apasiona bastante. Muchas gracias a ti, Rob. Antes de comenzar con nuestro tema, Rob, te platicamos que nos gusta hacerles preguntas a nuestros invitados acerca un poco de su profesión y de su vocación, precisamente pensando en tal vez las personas que nos escuchan y que todavía están decidiendo como qué les gustaría estudiar. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte es ¿cómo surgió tu interés por estudiar psicología y pues las ciencias del comportamiento? Es una muy buena pregunta que me la sigo haciendo yo, creo, cuando estaba decidiendo qué elegir o qué carrera elegir, no era muy claro cuál iba a ser mi opción. Sin embargo, creo que, si bien no recuerdo muy bien por la razón por la cual escogí psicología, lo que sí tengo muy claro es el momento en que empecé a darme cuenta que lo que a mí me interesaba era más bien cuantificar, sí, poder medir la manera en que las personas se comportan. Es decir, como hacer algo tan abstracto como cuáles son las habilidades que nos permiten navegar el día a día, cómo tener una medida para esto. Y uno de mis primeros acercamientos, por ejemplo, en psicología hay bastantes pruebas psicológicas que no necesariamente son como el estereotipo que tal vez tenemos de pruebas psicológicas como de interpretación y medidas que son meramente cualitativas, sino también tenemos medidas cuantitativas. Por ejemplo, las más tradicionales serían como pruebas de inteligencia o pruebas de DSI, de cociente intelectual. Así fue como empecé a involucrar un poco más en cómo entender cómo podemos medir el comportamiento de las personas. Y a partir de eso fue una transición de bien, vamos a intentar medir las habilidades de las personas, y luego un poco cada vez más específico, uno de mis primeros acercamientos fue con el lenguaje, cómo podemos medir el lenguaje. Y seguramente ya en este programa ya he tenido otros invitados de los cuales han hablado varias veces de cómo medimos el lenguaje y principalmente tal vez cómo sucede en el desarrollo, ¿no? Y ese fue uno de los primeros acercamientos. Poco a poco transicioné a interesarme más a no necesariamente el lenguaje, sino más bien las habilidades matemáticas o las habilidades numéricas de las personas. ¿Hay algo en particular que te haya llamado la atención del procesamiento numérico o por qué te separaste de esta parte del lenguaje? Hay dos respuestas para esto. Una es por cuestiones prácticas. Estaba en un laboratorio donde se estudiaba el lenguaje y pensando a futuro, si quisiera trabajar en algún momento en una universidad, es más fácil que encontramos personas que trabajen con lenguaje a personas que trabajen con otros temas. O, por ejemplo, el tema que me empezaba a interesar, que eran las habilidades matemáticas. Entonces, también era pensando en el futuro, ¿cómo puedo incrementar mis oportunidades de conseguir un trabajo? En investigación. Esa es la parte muy fría, muy, muy práctica. Y la otra parte es el lenguaje en algún momento del desarrollo, supongo que a lo largo de todo desarrollo, pero muy al inicio hay una interacción o hay una relación muy fuerte entre las habilidades lingüísticas y las habilidades matemáticas. Uno de los primeros símbolos que les damos a las cantidades son las palabras numéricas. Y no solo las palabras numéricas. El español, por ejemplo, tenemos una manera de denotar las cantidades, ¿no? Tenemos artículos, tenemos sufijos, tenemos morfemas en los cuales estamos indicando cuántos objetos o cuál es la cantidad que estamos observando. Y de hecho, así fue la manera en que me empecé a relacionar con el procesamiento numérico. Empecé a estudiar cómo los niños entendían el plural. Por ejemplo, en qué momento los niños aprenden a distinguir entre hay uno y más de uno. Y de ahí fue como, ok, esto me parece interesante. Y poco a poco fue a transicionar como, ok, ya no estoy tan interesado en el lenguaje como tal, sino más bien en las palabras de número. Y después de eso, cómo los niños aprenden las matemáticas o habilidades numéricas un poco más complejas. Qué honesto, la verdad es que nadie nos había platicado de esta parte fría y práctica de por qué decidió estudiar el tema que estudia actualmente. Pero sí, digo, está bien, también se vale. Y finalmente es una combinación, ¿no?, de las dos cosas, o sea, el lenguaje o la psicología, en este caso las matemáticas le gusta y la parte práctica pues se combina, ¿no? Y además de abordar el procesamiento numérico desde las ciencias cognitivas, desde la psicología, ¿existen otras profesiones desde donde se pueda abordar este tema? Bueno, cuando se habla de psicología tal vez lo pensamos como un campo que pareciera unitario, pero en realidad, por ejemplo, podemos pensar la psicología desde la psicología que se encarga solo de estudiar a las personas, o por ejemplo, psicología comparada sería otra área donde tenemos modelos animales para los cuales nos permiten estudiar y realizar experimentos que no necesariamente podemos realizar con humanos, o también nos permiten estudiar o ver qué tan fundamentales son estas habilidades. Por ejemplo, si encuentras estas habilidades en animales no humanos que son, por ejemplo, primates o que son vertebrados o incluso hasta invertebrados, eso te querría decir que estas habilidades evolutivamente son más antiguas. Por ejemplo, la psicología comparada es otra área en la cual también se puede estudiar Las neurociencias también es otra área, no solo estudiar el comportamiento y su relación con las habilidades matemáticas, sino también intentar estudiar cómo el cerebro procesa estas habilidades matemáticas o estas habilidades numéricas. También podemos incluir la educación matemática, cómo podemos mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Y todas estas áreas se comunican entre sí para incluir los hallazgos de las otras áreas. Entonces ya diferentes profesiones, ¿no? Como mencionas, se pueden acercar a estas problemáticas y a resolver estas preguntas. Y también creo que otro punto es que es una de las oportunidades que he tenido aquí en Estados Unidos, que no es solo, por ejemplo, el investigador en psicología el cual se encarga de estudiar el procesamiento numérico. Es, como lo mencionaba antes, es una comunicación entre áreas y, por ejemplo, uno de nuestros principales colaboradores son investigadores que están en matemática educativa o en el área de la educación. Porque, por ejemplo, nosotros como psicólogos o investigadores dentro del área de la psicología nos encargamos de hacer, por ejemplo, evaluaciones o nos encargamos de hacer las mediciones, ¿no? Por ejemplo, ya sea a nivel conductor o ya sea a nivel cerebral. Pero si queremos, por ejemplo, realizar intervenciones, tal vez nosotros no somos las personas más apropiadas para poder desarrollarlas. Y personas que tienen esta experiencia son las que desarrollan estas intervenciones y somos nosotros las personas en psicología que podemos determinar si fueron efectivas o no las intervenciones. Claro. Bueno, ya entrando propiamente al tema que nos compete hoy, ¿en qué consiste el procesamiento numérico? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de procesamiento numérico? Puesto de manera muy general, podríamos definirlo como la habilidad para poder manipular o trabajar con cantidades numéricas. Y es importante hacer la distinción de estas cantidades numéricas en contraste de otras cantidades, ¿no? Por ejemplo, el tiempo también es una cantidad, la longitud también es una cantidad, el volumen también es una cantidad, pero cuando estamos hablando de procesamiento numérico, estamos hablando específicamente de números. Y números podemos hablarlo también de manera muy amplia, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las personas piensan en números y inmediatamente piensan en enteros o piensan en números naturales. Pero no son los únicos números que entendemos. Podemos entender fracciones, podemos entender decimales, podemos entender porcentajes y si alcanzamos una educación un poco más formal, podemos entender números irracionales, números imaginarios y otros números que existen. Entonces, no solo incluiríamos los números enteros, sino también podríamos incluir toda esta familia de números que existen. Entonces, ¿no incluiríamos aquí estos conceptos de mucho, poco? Sí, también los podemos incluir, ¿no? Y podríamos entenderlos como, en el mejor término, como protonuméricos. El número está haciendo referencia a una cantidad exacta. Y muchos y pocos no está siendo preciso en cuánto sabe. Sería una distinción entre un número y tal vez un cuantificador. Sin embargo, forma parte también de este procesamiento que se hace de las cantidades. Sí. Bueno, y dentro de este procesamiento que tenemos de las cantidades o de los números, ¿qué otros procesos forman parte del procesamiento numérico? Los podemos, por ejemplo, dividir entre estimar, por ejemplo, determinar de manera no precisa cuántos objetos estamos viendo. Por ejemplo, si llegamos a un salón y queremos más o menos estimar cuántas personas hay, no necesitamos saber exactamente cuántas hay, pero podemos tener una idea general de cuántos hay, ¿no? También podríamos determinarlo de manera precisa, podríamos contarlos, y eso sería otra habilidad que estemos incluyendo. También podemos realizar operaciones aritméticas. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, entre otras cosas. También existe otra habilidad, que es, por ejemplo, subitizar. Subitizar nos permite determinar de manera precisa y rápida cuántos objetos estamos viendo, siempre y cuando estén en un rango de menor de 4. Entonces, por ejemplo, si vemos 3 pájaros volando de manera muy rápida, podemos decir precisamente que fueron 3. En contraste, si vemos como 7, entonces tal vez en algún momento diríamos 5, en algún otro momento diríamos 2. Perdón, no 2, diríamos 8 o 9. Tenemos que ir a una pausa y regresando continuamos hablando más sobre qué ciencia con el procesamiento numérico. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 17 minutos. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir. Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo. Date tiempo. Chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @LaVoladoraRadio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con el procesamiento numérico? Pero antes de continuar con el tema, les queremos recordar la venta de terrenos que nos ofrece Senda Paraíso. Ellos cuentan con más de 6,000 metros cuadrados en venta, algunos en el acceso frontal al Camino Real y otros desde el acceso al Camino a San Juan. Estos se ubican en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Nos pueden contactar a través del teléfono 6241-9170-43, en su página de internet sendaparaíso.com o en su correo electrónico sendaparaíso@gmail.com. Previo a nuestro corte, nuestro invitado del día de hoy nos había platicado un poco acerca de lo que es el procesamiento numérico y qué otros procesos están relacionados con el procesamiento numérico, ¿no? Procesos como el de poder estimar cantidades, el de poder contar, el de hacer algunas operaciones con los números. Y un último proceso que consiste en poder saber más o menos cuántos objetos hay, siempre y cuando sea una cantidad pequeña. Ahora, la siguiente pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿estas habilidades numéricas las tenemos que aprender o desde el nacimiento contamos con ellas? Es una buena pregunta. Y depende del tipo de habilidades de las cuales estamos hablando. Por ejemplo, hay habilidades que podemos encontrar desde el nacimiento, que es esta habilidad de estimar cuántos objetos hay y de discriminar cuántos objetos hay. Eso es algo que, por ejemplo, uno de mis estudios favoritos es un estudio que realizaron, de hecho, en un hospital, porque lo hicieron con recién nacidos, y en el cual mostraron que los niños, desde 48 horas a que habían nacido, podían, de cierta manera, empatar sonidos con objetos. Es decir, a partir de las cantidades, por ejemplo, si los niños escuchaban 8 sonidos consecutivos, luego preferían ver a 8 objetos en lugar de ver a 16 objetos. Y esta manera como de entender de que okay, estos 8 sonidos, hay algo que está relacionado con estos 8 objetos, pero que no necesariamente está relacionado con estos 16 objetos. ¿Y qué sería esa información? Pues sería la cantidad, ¿no? Y entonces eso está desde muy temprano en el desarrollo. Pero otras habilidades, por ejemplo, como el decir precisamente cuántos objetos hay, eso ocurre hasta después, por ejemplo, hasta los 3 o 4 años. Es una habilidad que en términos de desarrollo tarda mucho tiempo en aprenderse. Los niños pasan como año y medio o dos años en intentar darle sentido a las palabras de número, y solo ocurre en culturas donde hay palabras de número. Por ejemplo, hay culturas en las cuales estas palabras no existen. No hay una manera de decir 35, no hay una manera de decir 43. Y esta habilidad que tienen o que presentan los bebés desde recién nacidos de estimar, ¿tiene un límite? O sea, ¿qué tan grandes pueden ser las cantidades que se pueden estimar desde el nacimiento? En este caso, diría, por ejemplo, en el estudio que estaba hablando anteriormente, no necesariamente diría, si bien los niños tienen que estimar cuántos hay, o los recién nacidos tienen que estimar cuántos hay una cualidad particular que determina si los niños pueden empatar estas dos cantidades que están, una presentada visualmente y otra presentada auditivamente. Y eso, por ejemplo, quiere decir que depende de la proporción que hay entre los dos objetos a discriminar. Por ejemplo, si los niños escuchan 8 sonidos y luego les presentas 8 objetos y les presentas, por ejemplo, 24 objetos, pueden ser esta discriminación de que los 8 sonidos van con los 8 objetos. Y una pequeña corrección con lo que dije anteriormente es que si les presentas 8 objetos y 16 objetos, no pueden hacer esta discriminación, tan siquiera recién nacidos, porque esto de 8 a 16 es el doble, o es una relación de 1 a 2, que todavía es muy pequeña para los recién nacidos, pero esta relación de 1 a 3 cuando es 8 a 24, sí la pueden hacer. Y esto se va afinando con el desarrollo. Por ejemplo, en adultos que están en culturas donde hay una educación formal, las discriminaciones que podemos realizar son, por ejemplo, tan precisas como discriminar 90 versus 100. Una discriminación de 9 a 10 o incluso hasta de 10 a 11. Y esto es a nivel general. También, obviamente, encontramos personas que pueden hacerlo como más precisamente y hay personas que tienen más dificultades a realizar estas discriminaciones. Y decías que depende también de la cultura. Entonces, de cierta forma, esta habilidad, hacerla más precisa, ¿se puede ir entrenando? ¿Se puede ir aprendiendo? Sí, porque de hecho, por ejemplo, cuando aprendemos palabras de número, nuestro entendimiento de los números cambia, ¿no? Cambia de decir, por ejemplo, hay más o menos 10, a decir hay precisamente 10. Y ha habido estudios donde que encuentran que cuando los niños aprenden palabras de número, sus estimaciones se vuelven más precisas. La magia del lenguaje. Me resulta interesante esto, que no todas las culturas desarrollan las cantidades, ¿no?, para expresar los números. No sé si esto tenga que ver también con el desarrollo de las sociedades como tal, o sea, que una sociedad quizás que se dedica más al comercio desarrolle más estas habilidades numéricas. No sé cómo sea el desarrollo de estas comunidades que no tienen estas palabras numéricas. Es una buena pregunta que creo que se escapa un poco de la psicología. Es un buen ejemplo donde ahí empiezan las intersecciones con, por ejemplo, la sociología, tal vez. Porque entonces quisiéramos ver cuáles son las características de estas sociedades que tal vez no los llevó a desarrollar estas habilidades, ¿no? Pero lo que puedo dar como contraejemplo, tal vez, es qué pasa cuando, por ejemplo, en los lenguajes hay un énfasis en ciertas cantidades. Por ejemplo, en el español, hacemos una distinción entre uno y muchos, ¿no? Podemos decir uno y unos. Uno es precisamente uno, y unos puede ser como desde dos hasta un millón, hasta N cantidad de objetos, ¿no? Pero hay otros lenguajes donde hay morfemas que nos permiten hacer distinción entre uno, dos y muchos. Y lo que se ha visto es que los niños que aprenden lenguajes con este tipo de morfemas aprenden ciertas palabras de número más rápido que los niños que no tienen estos morfemas. Entonces es un ejemplo de cómo la cultura y el lenguaje interactúan con el aprendizaje o con el procesamiento numérico. Sí, como mencionas, se mezcla, ¿no?, todo esto y tiene relevancia para otras áreas de la ciencia o de la cultura, ¿no?, en general, de las sociedades humanas. Y bueno, si nosotros, los seres humanos, desde casi al nacer, desde el nacimiento, ya tenemos ciertas habilidades numéricas, ya medio nos habías dicho también que se pueden encontrar, ¿no?, en otras especies. Entonces, pues justo, ¿podrías ahondar más en eso? Sí, un poco, porque no es mi tema. Pues, principalmente Bueno, de hecho, todo el trabajo que he realizado ha sido con personas, o bueno, ha sido con animales humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que me parecen como interesantes y podría decirlo hasta de manera lindas, es que muchos de los experimentos que uno realiza con infantes o con niños menores de 2 o 3 años son prácticamente réplicas de estudios que se han realizado, por ejemplo, con otro tipo de primates, ¿no? Por ejemplo, como los rhesus o con chimpancés, ¿no? Por ejemplo, uno de mis estudios favoritos es este estudio con bebés de 12 meses, bebés de 10 meses, donde para estudiar, por ejemplo, cuál es el límite de estas estimaciones, que está un poco relacionado con lo que la pregunta anterior, era que les mostraban dos cubetas, y en una cubeta mostraban una galleta y la ponían en la cubeta, y luego en otra cubeta les mostraban una galleta y luego ponían otra galleta. Y luego, ¿cuál sería la perfecta medida que podrías utilizar para un bebé de 10 meses? Pues que dejarlos gatear y que ellos decidan a qué cubeta preferirían, ¿no? Y entonces lo que ven que es que a los 10 meses los niños prefieren la cubeta, obviamente, con dos galletas. Pero el punto interesante aquí es que cuando tú le presentas una cubeta que solo tiene una galleta y una cubeta que tiene 4 galletas, la mitad de los niños prefieren la cubeta con 4 galletas y la otra mitad de niños prefieren la cubeta con una galleta, lo cual te hace pensar que estos niños de 10 meses o 12 meses están eligiendo de manera al azar. Y relacionado a esto con la pregunta de qué pasa con animales no humanos, pues este tipo de experimentos son fácilmente replicables con primates, ¿no? Entonces, no recuerdo precisamente los detalles del estudio, pero me acuerdo que involucraba, creo que eran plátanos, y pues hacer algo parecido con primates, y lo que encontraron ahí era que esta particular especie de primates no fallaban con el 1 versus 4, pero fallaban en el 1 versus 5, si no mal recuerdo. Entonces, es un ejemplo de cómo puedes trasladar, no recuerdo qué experimento ocurrió primero, pero es fácilmente pensar que el de infantes puede haber influido al de primates, o que el de primates puede haber influido al de niños bastante pequeños. Y entonces sí, pues estas habilidades también las podemos encontrar en otras especies, ¿no? Bueno, en otros animales. Sí, como mencionaba ya también Roberto anteriormente, creo que hasta en invertebrados, ¿no? Se han encontrado estas habilidades. Por ahí he escuchado que en abejas, creo que ellos pueden... En abejas, sí. Pueden comunicar, ¿no? Cuántas flores o qué cantidad de flores hay en determinado lugar para que las demás abejas vayan. Entonces, hasta esa comunicación está interesante, ¿no? Y suena que debe ser importante porque son recursos, ¿no?, que requieren los animales, sobre todo en esos animales que son sociales, pues es importante la comunicación, me imagino. Pero bueno, ya no nos metemos mucho en cuestiones de biología o evolución, pero es muy interesante, ¿no?, también cómo de ahí puede surgir todo este desarrollo también de los humanos, ¿no?, que, bueno, ya que se complejiza, ¿no?, con los humanos. Y creo que también vale la pena resaltar que entonces cuando empiezas a hablar de esos temas, uno podría pensar, bueno, entonces no solo el psicólogo que estará involucrado en estudiar este tema, sino también podría ser biólogos los que estén involucrados. Yo pensaría que hasta psiquiatras, ¿no? Tal vez, o algo así, más del cerebro, ¿no? Neuropsicólogos o psiquiatras, ¿no? Quizás también en el desarrollo del cerebro. Sí, las neurociencias, ¿no? Ajá, sí. Y precisamente en esta parte de cómo se analiza, cómo se estudia, que ya nos platicaste un poco, ¿qué otros métodos se ocupan para el estudio del procesamiento numérico en los humanos? Pues hay distintos estudios, ¿no? Por ejemplo, depende particularmente de la población. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de participantes muy pequeños, pues vamos a utilizar tal vez medidas que no requieran muchas cuestiones motoras, porque no podrían, por ejemplo, señalar o no podrían dar una respuesta verbal. Y eso sería, por ejemplo, estudios que involucren la mirada, estudios que involucren nada más movimientos de manera gruesos, como por ejemplo el gateo que estaba describiendo anteriormente, ¿no? Pero, por ejemplo, más adelante podríamos pedirles que den una respuesta verbal o, por ejemplo, que señalen algo. Para el estudio de cantidades numéricas, ¿no? Pero, por ejemplo, para habilidades matemáticas, entonces ya podemos pedirles, por ejemplo, que resuelvan alguna operación aritmética o que resuelvan algún problema matemático. Y para esto yo involucré como una respuesta escrita. Creo que los más interesantes o los más divertidos son los que se hacen con los bebés. Ahí hay un sesgo ya. Y hablando de los bebés, Pues, ¿cómo se da este desarrollo de las habilidades numéricas? ¿Se dan en ese orden en el que nos comentaste al principio? Es decir, primero pues se estiman cantidades, después se empieza a contar, ¿o cómo es? ¿Y en qué momento se van dando? Ya medio nos decías, por ejemplo, que el conteo es entre los 3 y 4 años, pero ¿y las demás habilidades? Por ejemplo, la estimación ocurre desde recién nacidos, ¿no? Por la subitización ocurre en el primer año de vida. Hay estudios, por ejemplo, que lo reportan desde los, si no me recuerdo, 6 meses. No estoy muy seguro del número, del mes preciso. Lo que sí puedo decir es que la subitización, por ejemplo, ocurre de manera más tardía que la estimación. También ya el aprendizaje de las palabras de número ocurre por alrededor de los 2 años y medio, pero en un primer momento las palabras de número no tienen ningún significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños pueden decir estas canciones que involucran del 1 al 10, pero no saben cuántos objetos involucra la palabra 10. Después, como entre los 2 años y medio y los 4 años, aprenden el significado de las palabras numéricas, y luego ya depende más de una educación formal el cómo van aprendiendo operaciones aritméticas y cómo van siendo involucrados con otro tipo de números, ¿no? Por ejemplo, en México, alrededor de tercero o cuarto es cuando aprenden fracciones o es cuando aprenden decimales. Y a partir de eso ya depende más bien del sistema educativo. Y como que a partir de ese entonces es cuando se complica todo. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las principales dificultades en el aprendizaje de las matemáticas son las fracciones. Y para algunos podría decir, oh, pues las fracciones son un tema relativamente sencillo, ¿no? Pero de hecho, son de las habilidades matemáticas más complejas que utilizamos en el día a día. Está esta como discusión de, o la clásica pregunta que hace un estudiante de secundaria o de preparatoria de, ¿para qué me va a servir el cálculo? ¿Para qué me va a servir la álgebra? Tal vez tenga algo de cierto esa pregunta, que no las utilizamos en nuestro día a día, pero las fracciones sí es algo que utilizamos en el día a día. Es algo que un trabajador o un profesionista sí estaría utilizando fracciones. Cualquier persona, ¿no? Yo creo que estamos ahí, tenemos que conocer cuando vamos a la tienda y pedir un cuarto de jamón o un cuarto de kilo, cosas, ¿no? Entonces, creo que siempre estas fracciones están muy integradas, ¿no?, a la vida cotidiana. Sí, y eso es lo curioso, ¿no? Porque a pesar de que las usamos de forma tan cotidiana, las percibimos tan complicadas. Sí, y si me permite abordar un poco al respecto de esto, es porque es uno de los primeros casos donde tiene que haber un cambio conceptual, ¿no? Es decir, donde después de que pasamos años como niños intentando aprender los números enteros y entendemos por fin que después del 1 sigue el 2 y que después del 2 sigue el 3 y que si el 1, que es solo un dígito, es menor que 20 porque tiene 2 dígitos, y eso siempre es cierto con los enteros. Pero luego aparecen los números racionales y eso ya no es cierto. Porque entonces tengo casos donde un tercio es más grande que un cuarto. Claro. Y eso viene a complejizar cómo entiendo los números, ¿no? Y para esto tengo que refinar en cómo entiendo las cantidades. Y tengo que también ver las similitudes o las semejanzas que hay con los números enteros, porque al final de cuentas, ambos son cantidades. Y eso es algo que pareciera que cuesta bastante trabajo a los estudiantes. Sí, si llevo 8 años de experiencia con los números enteros y de repente me vienen a cambiar por completo cómo es el asunto con las fracciones, pues sí, sí me imagino que es complicado. Sí. Lo digo por experiencia. Bueno, antes de continuar con más preguntas para Roberto, vamos a mandar a la canción del día de hoy. En este caso les vamos a dejar con una canción de Simon y Garfunkel. Ya los hemos tocado en algunas otras ocasiones, sobre todo porque Garfunkel precisamente estudió educación matemática, ¿no? Estudió en la Universidad de Columbia, allá en Estados Unidos, y igual hasta se relaciona un poco con nuestro invitado de hoy porque dio clases en Nueva York y en Nueva Jersey, ¿no? Entonces él dio de clases de matemáticas un tiempo en esta región, ¿no? Entonces los dejamos con la canción El Puente de la Calle 59, de 59th Street Bridge Song, que es del año 66. Entonces aquí los dejamos con Simon y Garfunkel. Thank you. down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. La-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do-do, feelin' groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feelin' groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. Esa fue nuestra canción científica de la semana. Continuando con nuestro tema del día de hoy, que es el procesamiento numérico, pues ahora nos gustaría preguntarle a nuestro invitado Roberto Abreu si el lenguaje está relacionado con las habilidades numéricas, que también ya había mencionado un poco acerca de eso, pero bueno, pues para que nos explique de una forma más amplia. Sí, las habilidades numéricas tienen una relación con las habilidades matemáticas desde el punto donde necesitamos palabras o necesitamos símbolos para poder determinar estas cantidades, ¿no? ¿Y cuál es el símbolo que utilizamos? El símbolo por experiencia sería, para la mayoría de las personas, la palabra ahora, ¿no? Entonces, si estas palabras no existen, raras veces no existen de otras formas. Su relación, como lo había dicho, determina, por ejemplo, qué tan rápido podemos aprender palabras numéricas. En algunos casos, por ejemplo, hay lenguajes que permiten o que facilitan el aprendizaje, por ejemplo, de fracciones. También hay lenguajes que tal vez dificultan de cierta manera o nos hacen ejercitar más nuestras habilidades matemáticas a la hora de determinar cantidades, ¿no? Por ejemplo, el francés es un ejemplo donde tenemos que realizar, por ejemplo, ciertas operaciones matemáticas o aritméticas para determinar las cantidades, ¿no? Por ejemplo, para decir 80 tenemos que decir 4 veces 20. Y no es tan intuitivo como, por ejemplo, en el español que decimos 80, ¿no? Como involucra la palabra 8. Claro, entonces favorece ciertos procesos, algunas lenguas en contraste con otras, ¿no? Y como dices, pues, por ejemplo, el conteo, ¿no? Dado que tenemos palabras para designar números, supongo que eso facilita, ¿no? El conteo. ¿En el caso de francés? Bueno, en el caso del español, por ejemplo. O de las lenguas que tienen números para contar. Sí, por supuesto. O sea, no puedes aprender palabras de números si no existen en tu lengua, ¿no? Pero creo que para aprender palabras de número, lo que se ha visto es, por ejemplo, si existen morfemas que nos permiten hacer distinciones entre uno y muchos, que son como estos, lo decía en un primer momento, como protonuméricos, como no es necesariamente un número, pero están haciendo como referencia a las cantidades. Y, por ejemplo, otro caso es el mandarín, donde no existen estas palabras de número, y entonces a los niños cuesta más. Los niños tardan un poco más de tiempo en hacer la distinción entre 1 y 2, si no mal recuerdo, porque no tiene esta habilidad para... No, en el lenguaje no hay esta distinción entre hombres y muchos. Y en este sentido del lenguaje y las habilidades numéricas, ¿es posible que se hayan desarrollado primero las habilidades numéricas en nuestra especie y después estas del lenguaje? Todo depende de cómo definamos las habilidades numéricas, ¿no? Y qué definamos también como habilidades lingüísticas. Si entendemos el lenguaje como esta cuestión de representación, entonces no hay otros animales que tengan el lenguaje, ¿no? Que tengan un lenguaje como tal, o que desarrollen el lenguaje. Y sí tenemos, por ejemplo, animales que entienden cantidades, pero no hay ningún animal que entienda, por ejemplo, el concepto de 80, de precisamente 80, ¿no? Tal vez se entiende como hay más o menos 80, ¿no? O hay 80 es menor que 50, pero no lo entienden en cuestiones de las cantidades exactas. Entonces, para contestar la pregunta, las habilidades numéricas o la habilidad, por ejemplo, de discriminar cantidades, sí es algo que encontramos evolutivamente desde muy temprano en la evolución, y el lenguaje como entendido como esta habilidad de representación, esta habilidad combinatoria, es algo que solo lo encontramos en los humanos. Entonces, las habilidades numéricas serían, antecederían a las habilidades lingüísticas. Bueno, y ya pasando a nuestro cerebro, pues precisamente cómo le hace el cerebro para procesar los números o estas habilidades numéricas que nos has venido mencionando pues ya a lo largo de todo el programa. Okay. Tradicionalmente pensamos en el procesamiento de las habilidades a nivel cerebral como había ciertas áreas que estaban particularmente encargadas para esta habilidad. Por ejemplo, en el caso de las habilidades matemáticas, había una o hay una área cerebral que es el circo intraparietal, el cual se piensa que es como el área cerebral numérica por excelencia. Y esta área cerebral es la que nos permite procesar cantidades numéricas. Pero también los métodos para estudiar el cerebro van cambiando, y ya no solo nos tenemos que entender el cerebro como la actividad de una sola área, sino, por ejemplo, ya también podemos pensar el cerebro como un network, como una red que se comunica con otras áreas cerebrales. Y entonces sabemos que, por ejemplo, el surco intraparietal no es la única área cerebral que está encargada para el procesamiento matemático de habilidades numéricas, sino también, por ejemplo, otras áreas cerebrales que no están precisamente encargadas de los números, pero que nos permiten realizar habilidades matemáticas. Por ejemplo, también necesitamos almacenar conocimiento matemático. A la hora que, por ejemplo, si les pregunto 3 por 4, no necesariamente tenemos que realizar la multiplicación, sino inmediatamente podemos decir 12. Y eso sería un conocimiento que no necesariamente involucraría el surco intraparietal, sino, por ejemplo, involucraría el hipocampo, porque es algo que ya tenemos memorizado. Pero, por ejemplo, también podríamos, en el caso que dábamos anteriormente las fracciones, donde tenemos que suprimir o que tenemos que evitar pensarlos como números enteros, entonces para eso podríamos entender que las áreas frontales serían encargadas de poder suprimir esta como tendencia a pensar las fracciones como números enteros y permitir que las entendamos como fracciones o como otro tipo de cantidades. Entonces, para resumir, no es solo un área, sino es la comunicación entre varias áreas cerebrales. Pues está muy interesante. Ahora tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero en un momento regresamos para seguir hablando acerca del procesamiento numérico. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, lie, lie, lie. Lie, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Son las 2 y 47 minutos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de qué ciencia con el procesamiento numérico. Antes de continuar con nuestro tema, les recomendamos el restaurante Bellas Artes, que se encuentra ubicado en Ozumba. Es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Si quieren conocerlo, pueden asistir a la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, en el segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Tiene un horario de miércoles a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Pueden encontrarlos en sus redes sociales, en Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, y en su Instagram, Bellas Artes 855. Regresando con nuestro tema de hoy, y pasando a esta parte escolar, ¿no? Que ya nos habías comentado muy al inicio, de que también tiene que ver con el análisis, ¿no? De este procesamiento numérico. ¿Por qué para algunos es más difícil aprender matemáticas en la escuela? ¿Qué tiene que ver todo esto que hablábamos del procesamiento numérico a que nos cueste más trabajo aprender las matemáticas? Pues depende de muchos factores y creo que tiene que ver con a quién le preguntes. Si le preguntas a un psicólogo, si le preguntas a un educador o hasta si le preguntas al estudiante, ¿no? Y también depende de qué tipo de psicólogo le preguntes. Pero puesto de manera general, podemos pensarlo como factores que serían como sociodemográficos. Por ejemplo, la escuela a la cual atienden los estudiantes, la educación de los padres también, el estatus socioeconómico. Y esos serían como los factores sociales que impactarían las habilidades matemáticas. Y que entonces podemos pensar que habría mejores escuelas o mejores programas educativos que permitirían el más fácil aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, actividades curriculares que faciliten el aprendizaje de las matemáticas. Las maneras de cómo enseñar las matemáticas que lo harían más sencillo para los estudiantes. Y también, por ejemplo, la educación de los padres. Se ha visto, por ejemplo, que los niños que tienen ansiedad con las matemáticas, no sorprendentemente, los padres también tienen ansiedad con las matemáticas. Entonces es difícil saber qué ocurrió primero. También, por ejemplo, las cuestiones socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, niños que vienen de contextos menos favorecidos, les cuesta más aprender las habilidades matemáticas. Y eso serían, de nuevo, como las habilidades, como los factores sociales. Y luego, en el área como un poco más individual, podríamos pensarlo también como, por ejemplo, a cuestiones como de identidad y, por ejemplo, también motivacionales. Desde el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando es cómo intentar involucrar a niños de secundaria que no son particularmente representados en las ciencias, cómo involucrarlos. Como en Estados Unidos, principalmente se piensa en las ciencias como particularmente para hombres y particularmente para hombres blancos. Personas de color, mujeres y otras minorías no son particularmente incluidos cuando se piensa en las ciencias. Y entonces parte de este programa que estamos intentando hacer es intentar involucrar a minorías que no han sido representadas en las ciencias en estas habilidades. Porque, por ejemplo, hay casos donde si tú activas ciertos estereotipos en las personas, en ciertos grupos, eso va a dificultar su aprendizaje o va a dificultar su desempeño. Por ejemplo, un estereotipo que se puede tener de los latinos, que somos flojos. El que primero les digas, actives de manera subliminal estos estereotipos, posteriormente va a afectar qué tantos recursos tengan para el aprendizaje, y particularmente, por ejemplo, las matemáticas. También tendrían que ver como habilidades, también tendría que ver con la motivación, qué tanto me gustan las matemáticas. Por otra parte, también tendría que ver como habilidades que son de dominio general. Por ejemplo, una de las habilidades de dominio general, por excelencia, que tienen influencia en cómo aprendemos las matemáticas, son las funciones ejecutivas. Nos permiten, por ejemplo, realizar actividades hacia una meta. La manera en que pensamos las funciones ejecutivas involucran la memoria de trabajo, la memoria operativa, que es esta habilidad para almacenar y manipular información. Por ejemplo, si entendemos en matemáticas, si estamos realizando una suma, es qué tanto puedo almacenar la cantidad y manipular la cantidad. También, por ejemplo, el control inhibitorio. ¿Qué tanto puedo abandonar una regla que es activada principalmente? Entonces, por ejemplo, en el caso de las fracciones, tengo que inhibir mi conocimiento de los números enteros para activar mi conocimiento sobre las fracciones. Y también está la flexibilidad cognitiva, que nos permite cambiar de un estado mental a otro estado mental. Entonces, dejar de pensar las fracciones como números enteros para cambiar a otra regla que sería las fracciones como tal. Y por último, también estarían las habilidades de dominio específico. En el caso de las matemáticas, necesitaríamos, por ejemplo, qué tan bueno es una persona para realizar operaciones aritméticas con qué tan bueno son para realizar operaciones algebraicas. Todas esas habilidades, y seguramente muchas más que estoy dejando a un lado, involucra qué tan bueno, qué tan bajo es el desempeño de una persona. Bueno, pues en realidad entonces el problema es muy complejo y pues como menciona nuestro invitado, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta para poder saber por qué nos podemos desempeñar algunos mejor en matemáticas y otros pues no lo hacen tanto. Pero ahora pues vámonos a la otra parte. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para estimular estas habilidades numéricas en las personas? Y bueno, pues en particular desde pequeños. Es una muy buena pregunta y todo depende de lo que uno quiera fomentar. Por ejemplo, si queremos fomentar en niños preescolares el aprendizaje de las palabras de número, tendría que ver con qué tanto se mencionan estas palabras de número en nuestro día a día como padres, ¿no? Por ejemplo, qué tanto están involucrados el señalar y decir la palabra de número, sino, por ejemplo, decir, hay cinco, y entonces, y denotar que en este espacio hay cinco objetos, ¿no? En lugar de decir nada más, 1, 2, 3, 4, 5, que tal vez eso no dejaría muy claro a qué se está refiriendo la palabra 5. Pero creo que la parte más interesante, y creo que es uno de los hallazgos como más tal vez emocionantes en cuestiones de intervención, es que cómo podemos utilizar representaciones visoespaciales para fomentar el aprendizaje de las habilidades numéricas. Por ejemplo, en representaciones visoespaciales, particularmente lo que llamamos la línea numérica. Si pensamos los números como algo abstracto, podríamos aterrizarlo de una manera visoespacial poniendo o colocando esta cantidad en una línea numérica. Entonces, por ejemplo, podemos tener una línea numérica que va del 0 al 100. Y si les digo 50, entonces sabemos que va a la mitad. O podríamos, por ejemplo, también, hasta una fracción también la podemos colocar ahí, ¿no? Entonces, algo que está, los números racionales, podemos colocarlos en esta línea numérica. Y la línea numérica es fácilmente transformable o fácilmente convertible en un juego de mesa. Y entonces, por ejemplo, tenemos casos como el serpientes y escaleras, ¿no? Donde podemos fomentar el entendimiento de las cantidades, donde obviamente entre más avanzo es más voy a la izquierda, pero más voy a la derecha y entonces voy subiendo también, ¿no?